Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Pluma de Ángel, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, se presentará el 14 al 16 de abril a las 19 horas en la Casa Bonucelli, en Tena. En la pieza se cuenta la historia de la aparición de un ángel que entrega a un hombre una pluma, desafiándola a que cuente sobre el hecho. El ángel le dice que si alguien en este mundo malévolo le llegara a creer, entonces él lograría la felicidad. Ahí empieza el desafío de esa historia, que nace como un símbolo de la salvación. Internacionales. Bogotá. La serie televisiva No Más Violencia, que muestra los dramas sociales del conflicto armado de más de 50 años en Colombia, se estrenó este sábado en el canal colombiano de Internet Zoom. Las historias son interpretadas por reconocidos artistas de ese país. Los videos de unos 3 minutos de duración reviven parte de lo acontecido en regiones como Bojayá o Buenaventura, en el contexto de la confrontación bélica, la cual ha dejado unos 300.000 muertos y al menos 45.000 desaparecidos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.